ratoncito sale de la cueva, mueve el hocico, juega a la rueda. Salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda.